en México. A continuación escucharemos una crónica de Mónica López de Radio Guayacocotla de lo que se vivió en el carnaval de la comunidad de Miguel Lerdo, Veracruz. Mi nombre es Mónica López y quiero compartirles parte de lo que se vivió el pasado martes 13 de febrero en la comunidad de Miguel Lerdo del municipio de Guayacocotla. Llegando a Miguel Lerdo, al borde de la carretera se escuchaba ya la música del trío, los sones carnavaleros, los sones brincados, las polcas y los guapangos, a cargo del trío Los Leiva, que después de más de 10 años vuelven a esta comunidad para animar el carnaval con su música. Y bueno, pues don Anselmo, yo quisiera primero preguntarle cómo se ha estado viviendo en estos 4 días el carnaval aquí en esta comunidad de Miguel Lerdo. Hasta ahorita tranquilo, ha salido todo bien, gracias a los organizadores que han, pues, han dado al tanto del carnaval, que ellos son los que están más presentes en todo esto, y esperemos que todo salga bien. Sin problemas, sin dificultades, y ahora sí que esto se siga conviviendo en los demás años próximos. Usted como autoridad que recién lo eligieron en esta comunidad, ¿qué es lo que a usted le toca realizar en estas fiestas de carnaval? Pues apoyar a los organizadores, andar en conjunto con ellos para andar al tanto de la gente y de los organizadores, que pues no haya desorden, sobre todo que todo salga bien, sin problemas, que no se altere la bebida alcohólica a la vez, porque es lo que va a sacar problemas. También tuvimos la oportunidad de pasar a comer en la mesa de Doña Trini, un mole con frijoles y arroz que Doña Trini realizó desde muy temprano para recibir a sus invitados, a sus familiares y dar de comer a los disfrazados y a quienes quisieran pasar a probar. Vamos a escucharla también a ella para saber cuál es su gusto de participar en esta gran fiesta. Pues es un gusto que nos nace a nosotros estar aquí en la comunidad y compartir esa alegría que nosotros tenemos, estar alegres con todo el pueblo, y a eso venimos a compartir. Usted vive en la Ciudad de México y bueno, pues ahora se animó a venir al carnaval a participar. ¿Es la primera vez que participa dando de comer o ya lo ha hecho anteriormente? No, ya lo he hecho, de comer, de música, de todo. Sí, así cada año, la verdad, tenemos el gusto de venir a participar en lo que se pueda, y a veces, aunque no participemos, pero siempre estamos aquí. Sí. Estando allá en la ciudad, siempre se extraña también las costumbres, las tradiciones de los pueblos en donde uno nace. Ah, claro, sí, siempre, siempre. Se extraña el ambiente, aunque no sea la familia, pero aquí es otro ambiente, no es igual al de allá, nada que ver.